Llegando al desaguadero, no se asombre, mi amigazo, si le dan la bienvenida con un grito huevonazo. En Mendoza no se ofenda si después de unas tonadas, unos abrazos y unos vinos lo agarran para la huevada. Las tonadas son tonadas y se cantan como son, por si acaso no se bailan, negro, no seas huevón. Si ha subido la Concagua, no sea grande que no es nada, no faltará quien le diga, esas son puras huevadas. Y si sale de Romeo, no diga que anda con guita, para evitar que le digan, comprame esa huevadita. Pero no se ponga odioso si lo agarran parado, no sea cosa que comenten, anda medio ahuevonado. Como hueveando la pava, ya los vamos a dejar, que ya alguno anda diciendo que se dejen de huevear. Con tantos huevones juntos, la conclusión es sencilla, de cuyo son las tonadas, el buen vino y la tortilla. Oh my God, sí, hemos fracasado con todo éxito.